12 y 11 minutos, continuamos en el mosaico de este martes, jornada que, bueno, la que miramos un poco a lo que ha sido este fin de semana, este puente festivo local y lo que va a ser el inicio, el arranque ya oficial de la feria a partir de esta noche. La verdad es que dentro de la programación de citas culturales, bueno, pues ya decimos que destaca la pintura, ha destacado este fin de semana y va a seguir haciéndolo a través de diversos eventos como, por ejemplo, la exposición de Antonio Rodríguez Agüera en el patio del San Antonio. Desde el día de ayer, Agüera hace su propia contribución a lo que es, ya decimos, el ambiente que rodea estos días al casco antiguo, lo que se refiere al protagonismo de la pintura. Al otro lado del hilo telefónico tenemos a Antonio Rodríguez Agüera. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Ya decimos que una exposición que arrancaba en el día de ayer, ¿verdad? Sí, ayer inauguré. Exposición que ya es tradicional durante estas fechas, podemos decir, ¿no? Pues sí, es verdad. Hace ya varios años que se me ocurrió exponer aquí en el patio, que el cura me dijo que no había problemas por su parte y demás, y el ámbito es muy bonito, ¿sí? Pues en el patio del San Antonio, como decimos, desde ayer, día 8, hasta el próximo 20 de septiembre, ¿qué podemos ver en esa exposición? Pues hay varios temas. Hay algún bodegón, alguna figura, paisajes, temas de flores, en fin, yo creo que el visitante se va a encontrar algo apetecible, vamos. En total, ¿cuántas obras? Pues 24. 24 obras en total. 4 trabajos hay, sí. Que imagino que corresponde a la última producción, ¿no?, de los últimos meses. Sí, sí, normalmente cuando expongo procuro que sea lo último que haya hecho, sí. Las principales novedades. Bueno, pues ya decimos, una exposición que además tiene el doble encanto de eso que decíamos, de que el escenario es el patio del San Antonio. Así que serán seguramente muchos los visitantes, los turistas que se acerquen por allí, ¿no? Además de los ubriqueños, pues muchas personas que visitan el casco antiguo, ¿no? Pues sí, de vez en cuando viene gente forastera con intención de ver a Ubrique desde el mirador de San Antonio y se tropieza en la exposición y mira, es un caramelo más que paladean en visita a Ubrique. Antonio, que participaste, ¿verdad?, en el concurso de pintura rápida el pasado sábado. Sí, participé, sí. La verdad es que un día de gran ambiente en torno a la pintura, ¿verdad? Es increíble, ¿eh?, que en nuestro pueblo ese día en concreto la cantidad de personas sensibles al arte, lo mismo los visitantes que los pintores, que quizás superaron los 100 pintores en Ubrique, en un sector antiguo como es nuestro casco. Y eso es algo digno de que no falle cada año, vamos, como último. Que no se pierda, efectivamente. De que no se pierda. Pero la verdad es que, claro, como es mi afición, pues, lo que yo creo, ¿no?, que voy a decir. La verdad es que, bueno, lo comentábamos antes con Cristóbal Río, la gran participación, a pesar de cómo estaba el día, ¿eh? Incluso como estaba el tiempo, ¿sí? Pues, Es raro ver a un pintor lloviendo y pintando, porque los que no conocen la cuestión se preocupan porque de la pintura se le va a chorrear, no sé cuánto. Pero claro, vienen a eso, ya tienen el corazón y la mente a eso y dan la vida, vamos, que en un momento dado dan la vida por pintar su cuadro y participar. Y la verdad es que, bueno, con dificultades con el tema del agua, por eso mismo, por chorrear la pintura, e incluso creo que se pone abombado el lienzo por la humedad en algún caso. Pero bueno, la obra está ahí, eso es lo que... yo siempre he dicho que un cuadro es un ser vivo, ¿no? Y entonces ya contará su historia y... Vamos, claro, es que ya es vicio. Se llega a la mente a casi trabucar hablando de pintura y mirando los cuadros. La verdad es que es un condicionante más que hay que tener en cuenta, pero que da vida al propio trabajo, ¿no? A la propia obra. Yo creo que sí. Yo pienso que sí, porque ya te he dicho, es mi afición y qué voy a decir. Y llevo ya un tiempo y cada vez se va haciendo uno mayor, pues cada vez está uno más dentro, ¿no? Pues la verdad es que fue un día de gran ambiente de pintura en el que además colaboró el hecho de que también hay una exposición de varios artistas, también ha habido en el Callejón del Norte, José Luis Mancilla, Rafael Domínguez, José Antonio Martel, sí. Está la tuya también desde ayer, como decimos, y entre todos un poco ahí aportando, ¿no? Hombre, es un tesoro que tenemos en el pueblo, tantos pintores. La verdad es que habla de la cantera, ¿no?, de pintores que hay en Ubrique y de la gran afición que hay. Increíble. Pues nada, Antonio, que nosotros ya decimos, queríamos destacar esa cita, que todos podemos... Muchas gracias. Pues ya decimos que podemos visitar durante los próximos días desde la jornada de ayer y hasta el día 20 de septiembre. Lo dicho, Antonio Rodríguez Agüera, muchas gracias, buenas tardes. A vosotros, adiós.